Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Soy Mario López Oliva. Tuve un problemita técnico y no pude empezar en horario, pero bueno, ahora acá estamos. Bueno, en el día de la fecha lo que vamos a escuchar, la nota que le hicimos al doctor Julio Oriol desde Riad. La nota la hice cuando estaba de viaje en Riad. Y bueno, y es muy interesante escuchar. Siempre es interesante escuchar lo que tienen para decirnos gente que trabaja en el exterior. El doctor Julio Oriol estudió en el exterior, trabajó muchos años en el exterior, fue docente también en Estados Unidos y ahora está trabajando en el farm, en el Aras del Rey Abdullah. Yo quisiera que escuchen un poquito los detalles que él tiene para decirnos sobre cómo se trabaja en la parte de reproducción en el Aras del Rey Abdullah, y cuál es la visión de Julio acerca de la veterinaria argentina. Bueno, primero, esto dos. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy Caballos y Opinión se encuentra en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, haciéndole una nota al doctor Julio Guillermo Oriol, médico veterinario argentino con estudios de posgrado en la Universidad de Cornell y Guelph, donde sacó una maestría y un PhD, publicó además 35 trabajos internacionales. Trabajó en Argentina, Canadá, Estados Unidos, Emiratos Árabes, República Dominicana y ahora se encuentra trabajando en el área de reproducción en el Aras del King Abdullah Sons en Arabia Saudita, como dije anteriormente. Bueno, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto, primero, estar en Riad y segundo, estar haciéndole una nota en Riad, propiamente en el Aras del King Abdullah Sons, a Julio Oriol. Julio, ¿cómo llegaste acá y cuáles son tus más importantes reflexiones de cómo se trabaja en Arabia Saudita? Porque también estuviste en Dubái, etcétera. Coméntanos un poquito. Bueno, muchas gracias, un placer tenerte acá. Yo, estando en Arabia, en Emiratos Árabes, como era amigo de Julio Gardel, un entrenador de caballos que todos lo conocen y aparte veterinario, ellos estaban iniciando un proyecto de transferencia embrionaria. Y bueno, necesitaban a alguien que viniera a darle una ayuda o un asesoramiento a otro argentino que se llama José De Feo, que también es un otro argentino. Y entonces vine así temporariamente hasta que, cuando terminó la temporada de servicio de ese año, hace 2 años, me ofrecieron venir acá por la temporada, hacer toda la parte reproductiva de unas 180 yeguas, pura sangre, ya no en el área de transferencia, sino solamente haciendo servicio directo. Y la ventaja que tuve, o que consideré, es que podía seguir manteniendo o iniciando, manteniendo la temporada argentina. Así que en este momento estoy haciendo 6 meses acá y 6 meses en la Argentina, con lo cual sigo con una puerta y una esperanza en nuestro país. Está bien, buenísima la presentación, Julio. Yo quisiera preguntarte primero, ¿cómo trabajás vos acá? ¿Cómo se trabaja en un aras de esta envergadura? Bueno, como ustedes saben, acá no hay pasto. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que cuidar en sobremanera es la nutrición, porque la nutrición y reproducción van íntimamente relacionadas. Y cualquier falla en la nutrición se complementa o se ve reflejado en algún aspecto reproductivo. En este momento, por ejemplo, hubo una baja de aceites minerales y bueno, en una ración que cambiamos el tipo de ración y eso produjo que las yeguas produjeran menos calostro. Entonces, tuvimos que cambiar, agregar más vitamina E y vitamina B para modificar ese aspecto del calostro. El otro problema que tuvimos o que tenemos permanentemente es el tema de abortos, en los cuales hace 3 años iniciamos un proyecto en el cual examinamos cada placenta, no solo macroscópicamente, sino microscópicamente, y sacamos muestra histológica y todos lo hacemos en colaboración con el Equine Research Center de Irlanda, con un patólogo que lee la parte de histología, y entonces, digamos, cada aspecto o cada proyecto se hace o se trata de hacer al mejor nivel. Las yeguas tienen mucha menos chance de ser servidas que en nuestro país, porque la temporada reproductiva va desde junio, desde el 6 de febrero hasta el 1 de mayo. Eso significaría más o menos como si en la Argentina ustedes sirvieran las yeguas desde el 6 de agosto hasta el 1 de noviembre. O sea, casi prácticamente nos perdemos un mes y un poquito más de servicio, porque los potrillos tienen que nacer en enero. En este momento, ya después de estar acá 3 años, ahora tengo el 60% de los partos los tengo en enero. Entonces, eso hace que al día de hoy, 15 de febrero, tenemos casi de las 160 yeguas, tenemos casi 65 yeguas preñadas. Entonces, ¿para qué? Para que los potrillos nazcan durante la época de mayor frío y tuvieran más chances de criarse en el calor. Y prevenir otro problema infeccioso que ocurre en los potrillos, que es el rodococo. Todo esto requiere una gran coordinación entre el manager del ARAS, el personal, que en general el personal son pakistaníes o indios, con algún agente de África, que generalmente el capataz habla inglés, no lee y escribe mucho, pero habla inglés bien o entendible, y el personal de base o los peones, ellos no hablan inglés y leen y escriben muy poco, y la comunicación es a través de árabes. Los productos veterinarios vienen de Europa, de Inglaterra o de Estados Unidos, y gracias a la participación del el manager general, el doctor Frank McGrover, no se hace falta, nunca hubo un problema de decir no, mira, esto no, porque sale muy caro, sale muy barato. En este momento, por ejemplo, tenemos más de 30 yeguas bajo Regumate constante para prevenir problemas de aborto, muerte embrionaria, y bueno, todo esto tiene un costo, y por supuesto criar en estos países no es lo ideal, pero hace la ventaja de, o sea, eso es lo que el rey quiere. El rey es de acá, es dueño o es el rey del país, y él no justifica tener un aras fuera de su país. Entonces, por eso él cría en este país y él corre y ve correr sus caballos en este país. Está bien, estuviste clarito. Justamente te iba a hacer una pregunta de por qué no se cría en otros países, pero bueno, ya me la respondiste detalladamente. Justo antes de empezar la nota, Julio, hacíamos como un recuento de cuántos argentinos estaban en el staff de estar haciendo distintas funciones, como veterinarios, como trainers, etcétera. Y bueno, llegamos a la conclusión de que acá hay tres argentinos, dos irlandeses y un brasilero. Sí. Bueno, ¿por qué hay tres argentinos a tu modo de ver? ¿Por qué hay tres argentinos trabajando acá? Y bueno, Julio Gardel, con un importante éxito, ya que ganó en 7 años, ganó 6 veces la estadística, como trainer, vos en la parte de reproducción, José de Feo también, que hace bastantes años que está trabajando acá. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, a esto se llega un poco porque, bueno, porque creo que, como dijiste vos, como Julio Gardel hizo buena letra, a lo mejor probablemente él llevó su gente o consiguió gente, y han estado otros argentinos, y han estado otros argentinos acá, herreros, entrenadores, showcase, y bueno, es una fuente laboral importante. La diferencia cambiaria existe y la diferencia monetaria existe. Probablemente, a lo mejor en este momento en Arabia Saudita no están pagando mucho más alto que en Europa, y la gente de Europa no decide venir. Eso hacía 2 o 3 años. Hoy, en este momento, con la crisis europea, probablemente a lo mejor la cosa cambie, pero esa es un poco la realidad. También no hay que pensar que los argentinos somos exitosos en todo lado del mundo. Yo he andado por muchos lados del mundo, y en todo lado del mundo me he encontrado gente de todo lado del mundo. Hoy el día la globalización existe, por este programa que es Internet, se puede ver en todo lado del mundo, y bueno, eso no lo podemos negar. ¿Por qué hay más argentinos? No, a lo mejor son ciclos de la historia de este aras. En un momento había muchos ingleses, había menos irlandeses, ahora hay más irlandeses y argentinos, y a lo mejor de acá a unos años nos encontramos con un aras con mucho más saudis que otros. O sea, lo que sí es cierto, este país necesita del management internacional, que pasa no solo en esta compañía, sino en los bancos, en otras empresas. O sea, que tienen gente que vienen a ayudar a organizar esto y a formar gente de locales. Está bien. Julio, ¿qué te parece vos que se debiera hacer en Argentina puntualmente con respecto a la veterinaria equina para que haya más intercambio en lo que es el aspecto de la atención veterinaria de argentinos en el exterior y viceversa? ¿No es cierto? Porque a la Argentina no van veterinarios del exterior a trabajar, pero sí hay muchos argentinos que van al exterior. Me gustaría saber, bueno, veo que así como así un gesto, bueno, me gustaría saber qué estás pensando al respecto, pero básicamente lo que quisiera que me respondas es, ¿qué te parece que tiene que hacer Argentina para tener más gente, en este caso veterinarios o entrenadores, en el exterior? Bueno, en realidad es cierto y no es cierto lo que vos decís, porque en el aspecto reproductivo, cuando yo empecé a ir a los congresos internacionales de reproducción, en el año 86, éramos tres argentinos. Los tres vivíamos afuera de la Argentina. Hoy en día, en el último congreso de transferencia embrionaria, se presentaron un 25% de trabajos de Argentina. Entonces, ha habido una mejoría. Argentina, si bien es cierto, queda tan lejos como Australia de Inglaterra, o más cerca en realidad, por una barrera idiomática, no podemos acceder al primer mundo. Entonces ya no pensamos. Hoy en día, con la globalización, es mucho más fácil. O sea, antes de hacer una presentación, no había gente que te hiciera un diapositivo en Buenos Aires. Hoy en día, con un PowerPoint, cualquiera hace un diapositivo. Entonces, digamos, hay una mejoría. Lo que pasa es que la mejoría que hay es lo mismo que pasa en los deportes, es una mejoría individual y no colectiva. Es una mejoría de algunas personas que han encontrado el rumbo a través de ciertas cosas y bueno, y no colectiva. La Argentina en julio de este año, si Dios quiere, van a hacer un clon de caballo. Ya hubo unos intentos que fracasaron, pero yo creo que este va a nacer porque hay como cuatro o cinco, tienen cuatro o cinco yeguas preñadas, así que uno va a nacer bien. Y bueno, y después hay, pero claro, pero son intentos individuales y no colectivo como estructura. La Fundación Equina Argentina o los proyectos Equino de investigación, no hay un centro de investigación argentina, nada, absolutamente nada. No hay un fondo para la investigación en la Argentina en caballo. A pesar de que somos el cuarto productor de caballo del mundo, el INTA tiene ahí solamente una persona que no está pago, que es María Barrandegui, que no está pago por la Fundación Equina. Entonces, digamos, en el INTA hablar de especie equina te hablan que no existe. Entonces, digamos, en cambio, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Francia, el INRA, que el INTA es una copia del INRA, tiene la parte de semen. Es más, la congelación de todos los parrillos de Francia se hacen en el INRA, no se hacen en los centros privados, sino se hacen en un centro público. En la Argentina, para congelar semen, por ejemplo, hay que ir a ciertos individuos individuales que congelan semen bien, pero no hay un centro público para congelar semen. No hay estaciones de montas públicas de parrillos pura sangre como hay en Irlanda. Sin embargo, hay una estación de monta de caballos privada. No hay centros educativos, sin embargo, hay lugares como La Irenita y La Irenita, por nombrar uno, que cada vez que uno va a un congreso de transferencia embrionaria y se encuentra con un español, un italiano o un yugoslavo, se han formado a aprender a hacer transferencia embrionaria en La Irenita, que pasó a ser un centro privado. No hay un entrenamiento formal de la carrera de entrenador, pero sin embargo hay entrenadores que como Julio Gardel que está acá y hay otros entrenadores que están en el exterior compitiendo. Los veterinarios argentinos no podemos ejercer en el exterior como veterinarios porque no nuestro título no está avalado internacionalmente. Sí podemos ir y ser contratados por un ARAS o un centro y trabajar, pero no podemos trabajar en la parte privada. Las publicaciones o sea, es mucho más costoso publicar desde Buenos Aires con una universidad inexistente o una academia inexistente y cosas. En cuanto a universidades, tenemos más universidades que casi el mismo número, más universidades que Francia de veterinario. Y los franceses fueron los que inventaron la profesión de veterinario y sin embargo ellos no expandieron el número de veterinarios. Porque no hay que olvidarse que la veterinaria en realidad es una profesión que es cierto un lujo para ciertas cosas. En Estados Unidos, si no fuera por los pequeños animales, probablemente muchos veterinarios estarían muertos de hambre. Porque no hay un concepto de no hay tantos en el noreste de Estados Unidos donde entre Nueva York, Pensilvania, Massachusetts y todo el noreste de Estados Unidos se gradúan 250 veterinarios por año y es una población de 60 millones de habitantes ahí solo. Entonces, todo eso hace que no sean tantos los veterinarios. O sea, en la Argentina es mucho más fácil acceder a ser veterinario. Perfecto. Bueno, como para terminar la charla, ¿Cuál es tu, cómo tenés planeado los próximos años? Porque sé que vos acá trabajás por temporada y después partís para otros lugares. ¿Tu idea es seguir trabajando en el exterior? ¿Cómo es tu idea? No, mi idea es, siempre fue volver. Lo que pasa es que siempre me acuerdo un día, yo eso de hacer 6 meses y 6 meses ya lo hice entre el 82 y el 84. Y una vez un cliente mío, no voy a decir el nombre, me dijo, le digo, no, le digo, ahora me voy, no me voy a ir, me dice, me voy a ir 3 años, me voy a hacer un máster. Le digo, no, aparte me voy a ir hasta que el país se arregle un poco. Ah, entonces no venís más. Eso fue en el 82. Entonces, mi idea siempre fue volver. Lo que pasa es que nunca se dieron las condiciones de volver permanente. Y bueno, ahora, mientras pueda seguir viniendo y el físico me dé para venir 6 meses y 6 meses y hacer las dos temporadas, lo haré. Y mi idea es seguir armando, estamos armando un pequeño proyecto en Buenos Aires. Y bueno, un poco con los recursos que podemos poner de acá, lo podemos llegar a terminar de armar. Y una vez que ese proyecto esté organizado, capaz que ya somos muy viejos para seguir viajando y nos quedamos en Buenos Aires. Buenísimo, Julio. Bueno, gracias por estos minutos y bueno, seguimos en contacto. Bueno, fue Julio Oriol desde Riad, Arabia Saudita. Caballos y opinión al galope por internet. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Bueno, creo que es sumamente interesante los comentarios, la nota con el doctor Julio Oriol. Y rescaté, estuve escribiendo, escuchando atentamente lo que nos decía Julio, estuve escribiendo algunas de las cosas que nos manifestó y que debiéramos tener todos en cuenta, ¿sí? El 25% de los trabajos que se están presentando en el último Congreso de Transferencia Embrionaria, el 25% eran de argentinos. ¿Por qué se presentan tantos trabajos sobre transferencia embrionaria? Bueno, yo se los voy a decir. Porque la Argentina es el país que más transferencias embrionarias hace en el mundo, por varios motivos. El primero es un motivo comercial. Sale mucho más barato hacer una transferencia embrionaria en la Argentina que en Estados Unidos o que en cualquier otro país. Eso por un lado. Segundo, tenemos la mayor cantidad de transferencias embrionarias, perdón, se hacen sobre caballo de polo. Un pequeño porcentaje se hace sobre caballo de equitación y otro pequeño porcentaje sobre caballos árabes. Tenemos que tener en cuenta esto porque la Argentina hace tantas transferencias embrionarias en caballo de polo, primero porque tenemos una sangre de primera línea, creo que los caballos de polo argentinos son insuperables y esto es porque durante décadas se estuvieron haciendo una serie de cruces, todos cruces con caballos especiales que reunían todas las condiciones para el deporte del polo, pero todos caballos puros de carrera. O sea, dos cosas. Tenemos muy buenos caballos de carrera que nos sirven también no solamente para correr, sino para tener una raza de polo inigualable en el mundo. Entonces, es barato, los caballos de polo argentinos son los mejores, entonces es un buen negocio también, ¿sí? Entonces, cada vez vamos a tener más. Entonces, a tener en cuenta. Sin embargo, no hay investigación y desarrollo de proyectos en otros temas sacando el tema de la transferencia embrionaria y sacando el tema de virología en la parte reproductiva, ¿sí? En mayor porcentaje en la parte reproductiva. ¿Por qué existe también eso? Porque los criadores de caballos de carrera, que hicieron siempre tuvieron una iniciativa muy importante en cada vez tener sus aras en mejores condiciones sanitarias. ¿Por qué? Porque la condición sanitaria es la clave para poder criar los mejores caballos. Sin una buena cobertura sanitaria es imposible tener un aras y peor aún, es imposible invertir mucha plata en caballos. Porque lo primero que uno tiene que hacer para traer un caballo de afuera o para comprar un caballo es tener un buen nivel sanitario en el establecimiento donde va a prestar servicios la yegua o el padrillo. Si no, ni siquiera vale la pena empezar. A lo que le sumo, que hace años que ya están viniendo los caballos, los padrillos en shuttle, ¿sí? O sea, que prestan servicios a contratemporada en la Argentina, ¿sí? Sin una buena sanidad, no hay un solo padrillo extranjero que pise la Argentina. ¿Sí? Pero como hay buena sanidad, los caballos de afuera también vienen. ¿Sí? Pero bueno, necesitamos hacer investigación y desarrollo en alimentación, investigación y desarrollo en enfermedades de campaña, ¿sí? De los caballos corriendo, que es así, que hay muy poca o nada. ¿Sí? Para mí, en suma, se investiga poquísimo en la Argentina en el tema caballos. Sacando estas cosas que son puntuales, como la transferencia embrionaria o la parte de virología, como bien dijo el doctor Oriol, está bancada por 8 o 9 aras de primerísima línea de caballos de carrera. Así que ellos lo bancan y por eso existe. Porque si no, como él dijo, para el INTA el caballo no sabe muy bien qué es o no sabe muy bien qué función cumple. Bueno, para que quede claro, el caballo, en países donde existen las normativas y existe el marco legal para que la producción del caballo sea una producción como cualquier otra, pero en este caso en vez de producir bovinos o soja o maíz, se producen caballos, porque el caballo es un tan buen negocio como cualquier otro. Lo que pasa es que nosotros todavía no aprendimos a mostrarlo. Ya lo he dicho en varias oportunidades, así como no aprendimos a mostrar el caballo como un producto agropecuario, el cual la Argentina tiene un potencial de la misma envergadura que lo tenemos con la soja, y todavía no lo queremos ver, y los que pertenecemos al sector no lo sabemos o no lo queremos mostrar, ¿sí? La sociedad no percibe, como no percibió en su momento el problema del campo, o lo que representaba el campo con el tema de las retenciones, no percibe lo importante que somos. Entonces, bueno, como siempre es una tarea que tenemos pendiente, la de aprender a mostrar lo importante que es la industria de caballo. Rescato lo de los criadores de caballos árabes, ¿eh? La asociación de criadores tomaron el toro por las astas, contrataron una empresa y ya lo están mostrando con una campaña que claramente la campaña está desarrollada. Hay una campaña para mostrar el caballo de Endurance. ¿Sí? Empezó el año pasado con el remate, en diciembre, que hicieron un remate fantástico, y ahora siguieron aprovechando el bicentenario, la fiesta del bicentenario, y la exposición de nuestros caballos, y se hizo un paseo por la ciudad, mostrando cómo es el deporte del endurance, ¿sí? Y ahí había jinetes, había caballos que compiten, jinetes que compiten, todos los profesionales, no fue un invento, la gente era verdaderamente los que compiten en las carreras de endurance. Entonces, eso le va a cambiar, la gente empieza a percibir a este caballo y a esta actividad, a este deporte hípico, de otra manera. Tenemos que aprender a hacer lo que hicieron los criadores de caballos árabes. Lo mismo tenemos que hacer con el turf. ¿Sí? Al polo, digamos que le pasó solo. Yo creo que las asociaciones de polo no se juntaron para decir tenemos que hacer una campaña de prensa para mostrar el caballo de polo. No, salió y le salió fantástico. Bueno, esto que está haciendo los caballos árabes, hubo una propuesta sobre el sector del caballo de carrera, hace aproximadamente 10 años, en el 2000-2001, y las asociaciones que formaban parte en ese momento de la mesa asesora permanente del Tour no lo quisieron hacer. Sí, se tomó una consultora, etcétera, etcétera, etcétera. Y se los cuento así, de primera mano, porque formé parte yo de los grupos que hicieron las reuniones con las consultoras. ¿Sí? Así que esto es así como se los estoy diciendo. Pero bueno, sigo con el análisis del doctor Oriol. Este año van a ser un clon. Y hace unos años nació uno, pero bueno, no sé si nació muerto o murió porque tuvo problemas. Pero bueno, ahora él cree que, concuerdo, como hay 4 o 5 yeguas preñadas, es muy factible que nazca y tenga y sobreviva y pueda desarrollarse. Sí, como siempre es el mismo tema, se destacan los individuos, no hay grupos integrados, sí, que trabajen en conjunto, ni con la provincia, ni con el gobierno nacional, por lo mismo que yo les estoy diciendo, o porque al sector no le interesa, y tal vez porque a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional no sepa y tampoco le interese formar parte o generar un atractivo para que vengan más inversores y haya una expansión mucho más importante sobre la producción y la comercialización de los caballos. No hay presupuestos para investigación, ¿sí? Y, por ejemplo, el otro ejemplo que dio, no hay centros de monta públicos, como es en Francia, no están los aras públicos, ¿sí? Que creo que había un proyecto de anularlos en Francia, pero bueno, creo que todavía están en funcionamiento y que le dio a la hípica francesa, la puso en los primeros planos mundiales, porque al tener centros públicos de monta, ¿sí?, estaciones de monta públicas, le daban oportunidad a la gente que no tenía, o que tenía buenos pedigrees en yeguas, pero no tenían acceso a padrillos buenos porque no tenían dinero, a poder tener acceso a estos padrillos porque tenían las estaciones de monta públicas, ¿sí? No hay centros educativos, ¿sí? Y sí lo que hay es los propios establecimientos, muchos de los cuales permiten tener trainees, ¿sí?, o hacen pasantías para que veterinarios recién recibidos o por recibirse puedan hacer mucha más práctica, con lo cual salen formados muy bien también. Pero lo que sucede es que esos centros son centros de trabajo. Y si bien la práctica está bien, el desarrollo de la parte docente no está bien hecho. Con lo que salen bien igual, pero debieran existir este tipo de cosas. Pero no existen. Bueno, creo que en suma, la nota a Julio Oriol, que pareció muy informal, porque por el propio estilo del doctor Oriol, creo que no tiene desperdicio. Y le sugiero a los que están escuchando este programa que se lo bajen y lo escuchen nuevamente. ¿Sí? Lo escuchen nuevamente y lo tengan presente a la hora de sentarse a definir políticas para el sector hípico, ¿sí?, tendientes a mejorar lo que ya se está haciendo, y también en mejorar la producción, a mejorar la comercialización, a mejorar sobre todo el marketing. Nosotros no tenemos marketing usamos el marketing que generan los demás. ¿Sí? Usamos el marketing que genera el abierto de Estados Unidos, usamos el marketing que genera el abierto de Inglaterra. ¿Por qué? Porque hay tantos argentinos jugando que se hace un marketing solo eso. Pero es muy importante que la Argentina se vea, vuelvo a repetir, es que la Argentina, es como decía la semana pasada, ¿sí?, nosotros lo que necesitamos es que la Argentina esté presente como productora de caballos. Sí, es muy importante tener investigación, es muy importante tener desarrollo de proyectos, es muy importante tener una integración. Bueno, les repito, vuelvan a escuchar esta nota que dura 18, 19 minutos, porque realmente no tiene desperdicio. Caballos y opinión, novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber. Caballos y opinión al galope por internet. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Bueno, quedan 6 minutos y voy a comentarles algunas noticias que me llegaron hace poquitos días. Una es que ya la Asociación de Polo de Estados Unidos va a poner en práctica, ya está poniendo en práctica el análisis antidoping para los caballos de polo. Sí, les recuerdo que esto surge a raíz, esto no se hacía en caballos de polo, solo se hacía en Inglaterra. Sí, y esto surge a raíz del problema que hubo el año pasado en el abierto, en el propio abierto de Estados Unidos, con la muerte de 21 caballos de polo por la accidental sobredosis de selenio. Sí, esto fue el 23 de abril del año pasado, un año. Sí, entonces la Asociación del Polo de Estados Unidos ya está imponiendo el análisis antidoping a los caballos que van a participar en el abierto. No leo si creo que también lo van a hacer en los de bajo handicap y alto handicap, pero bueno, tendría que buscar un poquito más a ver cómo es exactamente la noticia. Pero bueno, se le va a hacer análisis a partir de este año, y los caballos que salgan positivos a las medicaciones, ¿sí? Lo que va a hacer la Asociación de Polo de Estados Unidos es informarle al propietario y al jugador sin tomar ninguna acción. Pero a partir del 1 de enero del 2011, de acuerdo a la gravedad del medicamento o de la droga utilizada, puede ser posible que se descalifique y se suspenda de la competencia a los jugadores y a los caballos y al equipo. Así que bueno, yo lo que espero es que la Asociación de Polo Argentina, ¿sí?, tome también una fuerte iniciativa con respecto a esto, porque la Argentina es el país más importante en la producción de caballo de polo. Por lo tanto, la posibilidad de hacer este tipo de análisis transparentaría muchísimo y, lo que es mejor aún, los haría más fuertes. ¿Me explico? Es muy importante que esto se haga en Argentina. Así que, por experiencia también les digo, por haber trabajado 12 años en el hipódromo, en los caballos de carrera se hace análisis antidoping desde hace más de 50 años, creo que más. ¿Sí? Y hay muchos laboratorios ya en Argentina que ya prestan el servicio de análisis antidoping, como es la Facultad de Farmacia y Bioquímica, el SENART, el servicio de análisis antidoping del hipódromo de San Isidro, etcétera, etcétera. O sea que no es complicado, los protocolos están totalmente desarrollados, ¿sí? Yo ya les diría que tampoco es extremadamente caro. Se puede ver la forma también de abaratarlo, ¿sí? En el fútbol se hace, les recuerdo que por sorteo, 2 jugadores de cada equipo van a análisis antidoping. Entonces, es muy importante que esto lo trabajemos en el caballo de polo y en todas las actividades ecuestres de alta competencia, mínimo, de alta competencia, mínimo. Sí, en los grandes eventos que en general hay, pero bueno, es como que hay que profundizarlo eso, en general hay, hay que hacerlo y desarrollarlo. ¿Sí? Todavía estamos a principio de año, estamos por comenzar el mes quinto, o sea que vamos a tener 7 meses de acá al abierto, ¿sí? Entonces, en 7 meses se puede hacer perfectamente, por lo menos para empezar con el abierto de Argentina, ¿sí? según la Asociación de Polo, es un avance importantísimo en el haber comenzado a hacer este tipo de análisis después del problema que tuvieron en abril del año pasado. Yo creo que es algo realmente fantástico, porque tomaron el toro por las astas y dijeron, esto no puede suceder más acá, no puede suceder más. La única forma de evitar que suceda eso es haciendo un análisis antidoping y sabiendo que si da positivo, bueno, chao. ¿Sí? Se lo suspende al caballo, aparte de suspender, se lo escracha, porque si un caballo es suspendido porque apareció positivo a un análisis antidoping, es como darle una cruz al caballo, ¿sí? Una cruz negativa. Así que bueno, tenemos que trabajar en eso y me queda un minuto. Sí, bueno, la semana que viene vamos a seguir hablando de todos estos temas. Sí, ya voy a poner online cuál va a ser el. Tengo, la verdad, un montón de notas para mostrarles, sí, para hacerles escuchar. Realmente fue muy muy bueno el viaje que hicimos a Riad, hicimos Arabia Saudita y Emiratos Árabes, porque obtuvimos un montón de información y un montón de notas. Así que los espero la semana que viene, a la misma hora, y bueno, por este mismo lugar. ¿Sí? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.